Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola, soy Elena. Y yo, Rodrigo. Ya estamos listos tras la entrada que nos daba nuestro director Juan Cabezas para analizar una de las noticias que podéis encontrar en alhama.com. Y es una que nos ha llamado mucho la atención. La fuente es el periódico de Ibiza, pero nos toca muy, muy de cerca, porque el protagonista es de nuestra comarca de Alhama. Totalmente. Es que la noticia plantea una paradoja fascinante. Sí. ¿Cómo puede ser que una isla como Ibiza, abarrotada en agosto, gestione sus aguas sin problemas, pero se inunde en octubre cuando está medio vacía? Pues vamos a ello. El entrevistado es Emeterio Moles, que es de Cacín y es el gerente de Abacua. Eso es. Para que la gente se haga una idea, Abacua es la agencia pública que gestiona todo el ciclo del agua en las Baleares. O sea, desde las depuradoras a las desaladoras, todo. Exacto. Y Moles, la verdad, pone el dedo en la llaga. Dice que el problema principal es que en Ibiza las aguas de lluvia y las residuales van por las mismas tuberías. Espera, espera. ¿Me estás diciendo que se mezcla el agua de la lluvia con la del alcantarillado? Exacto. Es lo que se llama una red unitaria. Madre mía. Y lo explica con un ejemplo que es, bueno, es demoledor. El 15 de agosto, con la isla a reventar de turistas, ajá, las depuradoras funcionan perfectamente. Pero llega una tormenta fuerte en octubre con muchísima menos gente y todo el sistema se colapsa, se desborda. Claro, ahora lo entiendo. El sistema está hecho para las aguas de la gente, no para un aguacero. Justo, la lluvia lo satura por completo. El problema no es la gente, es el diseño. Y lo más sorprendente es que no es solo un problema de las zonas antiguas. No, que va. Moles cuenta en la entrevista que, cuando él trabajó allí hace años, la propia normativa urbanística obligaba a construirlo así, con una tubería única. Incluso en barrios nuevos. Incluso en barrios nuevos. Pero un momento, si el problema es el diseño de kilómetros y kilómetros de tuberías, ¿qué solución tiene eso? Porque suena a una obra faraónica. Pues lo es, lo es. Habla de más de 25 kilómetros de tuberías que habría que desdoblar para separar las aguas. Váyatela. Son esas obras que no se ven, que van bajo tierra, pero que son, bueno, fundamentales. Y ojo, que mientras investigaban encontraron algo todavía más increíble. ¿Más aún? Mucho más. Detectaron que el mar Mediterráneo se estaba filtrando directamente en la red de saneamiento. ¿Perdón? ¿Cómo que el mar? Sí, sí. A través de una tubería rota, el mar entraba en el alcantarillado. O sea que estaban depurando agua de mar sin querer. Eso es surrealista. Literalmente. Imaginé el coste y el esfuerzo de tratar esa agua salada que nunca debería haber estado ahí. Claro. Y además de las inundaciones, está el problema contrario, la escasez de agua. Exacto. Y para eso, Moles defiende la necesidad de construir una cuarta desaladora. Para tener más suministro, supongo. Bueno, no solo para eso. También para tener un respaldo y poder dejar que los acuíferos, las reservas subterráneas, se recuperen de forma natural. Tiene todo el sentido. Pero la idea que a mí más me ha impactado de la entrevista es su reflexión final. Ah, sí. Es muy potente. Cito textualmente. Siempre he defendido que donde el agua pueda salir por escorrentía, no la metas en un tobo. Esa frase es demoledora. Pone en duda décadas de desarrollo urbano en muchísimos sitios, no solo en Ibiza. Es que básicamente nos dice, en vez de gastar millones en hormigón para esconder el agua, a lo mejor tendríamos que haber dejado que la naturaleza hiciera su trabajo. Totalmente. Es una lección que va mucho más allá de Baleares. Y pensar que quien tiene esta visión tan clara es un experto de aquí al lado, Emeterio Moles, de Cacín. La verdad es que es un orgullo ver a alguien de la comarca de Alhama liderando proyectos de esta envergadura y con las ideas tan claras. Sin duda, un caso de estudio fascinante. Y bueno, con esto llegamos al final. Pues sí. Seguimos ya mismo preparando más contenidos de alhama.com, siempre con Juan Cabezas en la dirección y en el control técnico. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.